Por fin es viernes. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 39 de Por fin es viernes. 2 horas 2 con música de ayer y de hoy. Siempre, siempre en castellano, seleccionada por si me quieres tirar de las orejas, por quien ahora mismo te está hablando, José Antonio Laboreo. Ya sé que todos los programas son especiales, sí, pero este lo es aún más, ya que es, atención, el último antes de coger un mesecito de vacaciones para trabajar en otros proyectos, en otras ideas que tengo por ahí en mente, así que cuando regrese, si os parece bien, celebraremos con una gran fiesta musical nuestro programa número 40, así durante este tiempo me echáis un poquito, aunque sea un poquito de menos. Así que hoy me he vuelto más fiestero que nunca. De hecho, vamos a repetir, cosa que no habíamos hecho hasta ahora, algunos de los temas que se han podido escuchar en los últimos programas aquí en nuestro espacio Por fin es viernes. Son temas de los que más han podido gustar, de los que más han llamado la atención. Pero bueno, si queréis saber con qué canciones vamos a comenzar el día de hoy, solo tenéis que estar muy atentos a estos próximos minutos, porque ahí viene ya nuestro primer avance musical. Como os decía en la presentación, mucha fiesta, mucha marchita para terminar a lo grande. Para ello, me he traído a Rosario y a todos sus palmeros, porque lo que nosotros queremos aquí es... ¡marcha! Ana Torrojas y Mecano en solitario nos regaló canciones como esta, 20 mariposas. Ellos nos han venido acompañando durante todo nuestro confinamiento. Manolo y Ramón, o lo que es lo mismo, el dúo dinámico, nos cantan hoy Si no fuera por ti. Si no fuera por ti, solamente por ti, yo no sabría nada del amor. También escucharemos a otro dúo, el último de la fila, que nos va a cantar su ya clásico como un burro atado a la puerta del baile. Si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición. ¿Qué, querido oyente? ¿Tienes tú la suerte de estar ya de vacaciones? Entonces, ya sabes que te lo tienes que tomar todo con mucha, mucha calma. Como ellos, como Pedro Capó y Farruko, todo muy lentito. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Que sí, que hoy, lo prometido, te voy a dar mucha fiesta y en este caso lo haré con Cancún. Dame fiesta, verás que en poco cuesta, la vida solo muestra una oportunidad. Dame fiesta, con la sonrisa puesta, que noches como esta no puedo olvidar. Ah, y también os traigo a un triunfito, Jesús Randón y su sencillo Me sabe a sal. Yo me rindo a ti. Porque tu boca me sabe a sal. Sabes que tus besos dan para largo y que tus caricias son por encargo y sientes mi voz de anhelo. Venga, que se note que es viernes ya en todos vuestros cuerpos. Me dices

que se te sale la camisa afuera. Ping pong fuera, que se te sale la camisa afuera. Que ping pong fuera, que ping pong fuera, que se te sale la camisa afuera. Que ping pong fuera, que ping pong fuera, que se te sale la camisa afuera. Los rumberos ya están aquí, ya están aquí. Los rumberos ya están aquí, pa' que usted lo pase bien con la rumba catalana. Que vamos a andar, picante y marcha, para sentir, para reír, para cantar. Deja que suene la trompeta. Todo lo que pida dame, no se lo puedes negar. Si el cuerpo te pide marcha, marcha le tienes que dar. Ping pong fuera, que se te sale la camisa afuera. Ping pong fuera, que se te sale la camisa afuera. Thank you. dame tu veneno, dame tu risa de agua salada. Si tú quieres que yo te dé mi fuego, moja mi cama y lo encenderá. Te quiero decir que tus colores quiero probar. Te respondo así aquella nota que escribiste para mí. Sabes que tus besos van para largo y que tus caricias son por encargo, y sientes mi voz, te anhelo. Sabes que tus besos van para largo y que tus caricias son por encargo, y sientes mi voz, te anhelo. Sabes que tus besos van para largo y que tus caricias son por encargo, y sientes mi voz, te anhelo. Falta tu valor un paso hacia adelante, pido yo beberme cada instante, sorbo a sorbo por los dos. Nuestros corazones se harán eternos, porque cuando sobra el sentimiento no se pierde la razón, la razón. Sabes que tus besos dan para largo y que tus caricias son por encargo, y sientes mi voz, te anhelo. Sabes que tus besos son por encargo y sientes mi voz, te anhelo. Sabes que tus besos dan para largo y que tus caricias son por encargo, y sientes mi voz, te anhelo. Te anhelo. Yo quiero que tú hagas ¡ay, ay, ay, ay, ay! Es que en este bloque vais a tener que darlo todo, todo, todo, porque no vais a dejar de bailar. Por ejemplo, lo vais a hacer con Big Flow y este La Mano Arriba. Fue el éxito del verano pasado de Don Patricio, y a mí, ¿qué os voy a decir? Me recuerda a mar y a playita, contando lunares. Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben. Ay, es curioso, me acabo de dar cuenta ahora mismo que tenemos dos canciones en este bloque que se llaman igual, ¡Vuela! Sube esta nube que rodea la libertad, coge mi mano y dale vueltas al carnaval, ¡vuela! Conmigo vuela. Esta primera nos la trae Bombay, pero tenemos otra con un toque más... más reggae surfero, con Macaco y Coers, ¡vuela! No sigas las reglas, ¡vuela en esta tierra! ¿Recuerdas a María Isabel, que nos hizo bailar como locos hace ya unos cuantos años a ritmo del del gorila? Pues ahora, de mayor, lo que ella quiere es sentir cosquillitas. ¿Por quién será? ¿Por quién será? Cosquillita, es que ya me di cuenta de que yo estaba mejor solita. Ay, Dios mío, Lola Indigo lo da todo, pero absolutamente todo en el escenario, y eso se nota. Hoy nos va a regalar su tema Cuatro Besos. Y querido oyente, si te quedan aún fuerzas de mover el body, aquí estarán Karol G y Nicki Minaj para acompañarte, por supuesto, con Tusa. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando no comienza a llamar. Reconozco que el siguiente invitado no es santo de mi devoción, pero su tema es para ponerlo en una fiesta y darlo absolutamente todo. ¿De quién hablo? Pues del señor Kiko Rivera, que viene acompañado de Henry Méndez con este Tubo Escape. Le dije por la mano aquí, maletero, Tubo Escape. Maletero, tubo escape, puerta, puerta, maletero, tubo escape.